Doctor Vitale, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer, gracias. Doctor, usted ya era una persona bastante reconocida antes de la película El Secreto, pero después de esto usted se convirtió en toda una celebridad. Cuénteme un poco acerca de su vida antes de este libro, porque cuando yo escuché acerca del secreto faltante, pude darme cuenta que al principio usted era una persona con muchísimos problemas en su vida. Eso es una subestimación. Hace unos 30 años yo no tenía un techo, no tenía casa, ni carro, ni un trabajo, ni una familia, nada de dinero, ni esperanza. Yo era un miserable. Y luego de eso logré levantarme y superar la pobreza, ya que viví en la pobreza por durante casi 10 años. Por lo tanto, mi lenta lucha por el éxito tomó bastante tiempo. Cuando la gente me dice, Joe, tú eres un ejemplo de un éxito logrado de la noche a la mañana, yo les digo, sí lo soy. Si al decir de la noche a la mañana, quieres decir, 30 años. Y usted fue capaz de atraer aquello que deseaba, y fue ahí cuando la ley de la atracción comenzó a funcionar, bueno, por lo menos para usted. ¿Podría explicarnos en qué consiste esa ley? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué no funciona para algunos? La ley de la atracción funciona para todo el mundo, sin ninguna excepción. Por eso es llamada una ley. La ley de la atracción establece que todo lo que llega a su vida es gracias a lo que usted cree, lo que significa que todos sus pensamientos inconscientes atraen todas las experiencias en su vida, personas, lugares, las cosas buenas y las cosas malas, absolutamente todo. Lo que las personas no entienden es que la ley de la atracción funciona como nuestra mente subconsciente, pero ellos creen que funciona con la mente consciente, por lo cual ellos piensan, si yo me siento a pensar en cosas positivas y pienso en atraer dinero o un trabajo, ¿funcionará? Esto no funciona en los pensamientos conscientes, funciona en los pensamientos inconscientes. Por lo tanto, alguien podría sentarse y pensar, bueno, voy a atraer $1,000,000, pero si inconscientemente esa persona está pensando que eso es imposible o que no se lo merece o que si tuviese $1,000,000 sería una persona malvada o codiciosa, pues será ahí donde la ley de la atracción funcionará. Y por lo tanto, esa persona no atraerá ese dinero porque en el fondo no cree en esto. ¿Es por eso que usted habla de limpiar nuestras creencias antes de que esto pueda funcionar? Esa es toda la razón de ser del programa del secreto faltante. Yo siempre digo que este es el elemento que nadie entiende, que realmente existe un secreto que falta para hacer que su vida funcione. El secreto habla acerca de la ley de la atracción. Mis libros hablan acerca de la ley de la atracción, pero hasta que usted no entienda que la ley de la atracción se encuentra funcionando en su subconsciente y que debe limpiar su subconsciente, no podrá obtener los resultados que desea. Eso es el secreto faltante. Esto es lo esencial, es crucial para obtener lo que usted desea en la vida. Y, doctor Vitale, ¿cómo usted llegó ahí? ¿Cómo llegó a darse cuenta de esto? Para mí fue un largo camino, porque en aquel entonces no contábamos con toda la información que se tiene hoy en día. No teníamos internet, no teníamos todos los recursos que tenemos hoy. Yo simplemente iba a una biblioteca pública, siendo una persona sin hogar, intentando leer acerca de esto. La ley de la atracción ha estado circulando desde finales de los años 1800 y principios de los 1900, por lo cual no es algo nuevo, pero la mayoría de las personas nunca entendieron cómo utilizarla. Yo aprendí acerca de esto en libros y poco a poco lo fui aplicando, y mientras me fue yendo mejor en la vida y fui obteniendo mayor éxito, y después de haber escrito 50 libros, después de grabar muchos programas de audio, después de haber aparecido en 13 películas e incontables programas de televisión, es ahora cuando estoy en un punto en donde lo comprendo y puedo enseñar acerca de esto para que la gente pueda acelerar los resultados en sus vidas. Esa es la belleza de esto. Usted también tuvo mentores magníficos y personas que ha conocido a lo largo de su vida. Hay un hombre que usted menciona en su libro, un doctor hawaiano, y lo que usted dice acerca de él es impresionante. ¿Podría contarnos un poco acerca de él y la experiencia que usted vivió con él? Sí, él es increíble. Este era un terapista que trabajaba en un hospital psiquiátrico para criminales completamente desquiciados en Hawái. Este era un lugar donde las personas estaban encadenadas o sedadas porque eran sumamente peligrosas. Eran pacientes criminales desquiciados. Y él se encontraba allí y ayudaba a estos pacientes a curarse. Pero lo hacía de la forma más inusual. Él practicaba lo que yo llamo una técnica de limpieza o técnica de aclaramiento, como parte del secreto perdido que ayudaba a las personas a mejorar. Pero lo que él estaba haciendo no funcionaba directamente en las personas. No estaba haciendo una terapia en esas personas. Él estaba trabajando en sí mismo, dándose cuenta que si veía algún problema en cualquier parte, ese problema se encontraba en él. Cuando él veía a los criminales locos, no pensaba, esa persona debe ser curada. Él decía, si yo veo a una persona mentalmente loca, es porque una parte de mí la atrajo y debo limpiarla dentro de mí. Haciendo esto, las personas mejoraban. Es una historia milagrosa e inspiradora y es uno de mis temas favoritos para hablar. Esa es la clase de milagros que la mayoría de las personas desean. Porque si usted desea tener más dinero, puede tener más dinero. Si desea un romance, puede tener un romance. Si desea una casa más grande, tendrá una casa más grande y todo lo que desea. Y cuando la gente atrae estas cosas a sus vidas, muy a menudo se sienten como un milagro. Pero realmente solo se encuentran utilizando leyes naturales que fueron dadas por Dios y que nos volvemos conscientes de cómo utilizarlas. Y en su experiencia, doctor Vitale, ¿qué es lo que las personas quieren usualmente? ¿Quieren felicidad, dinero, amor? Esa es una excelente pregunta. Ellos dicen que desean dinero o felicidad, pero lo que realmente desean es estar en paz. Todo lo que dicen, puede que digan, yo deseo un carro, o alguna persona, o salud, o algún trabajo en particular, o dinero, o una casa más grande. Lo que sea que digan, lo dicen porque creen que al atraerlo, finalmente serán felices. Lo que realmente quieren es ser felices. No me quiero desviar muy lejos del secreto perdido, pero pareciera que a veces tenemos la idea de que con cosas materiales seremos capaces de alcanzar nuestras metas. Y usted ha escrito bastante acerca de esto, acerca de cómo atraer dinero. ¿A dónde quiere usted que la gente llegue al tener esto? ¿Cómo pueden encontrar paz una vez que obtienen dinero, que puede que no les dé lo que ellos quieren? Déjame decirte un gran secreto. Las cosas se pueden atraer más rápido si estamos felices ahora. Cuando la gente está desesperada por tener más dinero o por cualquier cosa que dicen, desean tener en la vida, inconscientemente se encuentran enviando una energía que realmente les aleja de todo esto. Esta energía dice, no estoy feliz, no estoy contento, no estoy bien con todo lo que soy ni con lo que tengo. Pero si usted invierte eso y ve su vida y dice, soy feliz, me gustaría tener más dinero o un romance o una mejor salud, entonces ahí es cuando aumentan las posibilidades de atraer esto a su vida. Yo he dicho miles de veces que usted puede obtener lo que desea siempre y cuando no sea una necesidad. Y usted habla acerca de esto en El Secreto. Dice que es más fácil obtener las cosas cuando realmente no las deseamos, al menos no muy profundo o desesperadamente, porque de lo contrario, repelemos estas cosas. Exactamente. Estos son puntos de vista muy profundos que tal vez parezcan un poco extraños la primera vez que alguien los escucha. Pero te digo algo, este es el secreto que faltaba para que las personas tengan la vida que siempre han querido. Cuando usted entienda que su mente inconsciente atrae las cosas que tiene y cuando cambie su forma de pensar con las técnicas en el programa del secreto faltante, usted finalmente podrá cambiar su vida. Y esto no se trata de atraer cosas materiales, se trata de ser felices ahora y ser capaces de jugar con las cosas materiales cuando llegan a nuestras vidas. Cuando las personas son codiciosas o están aferradas a las cosas materiales, son realmente infelices, dependientes y adictas a esas cosas. Todas estas son transitorias. Ninguna va a estar allí por siempre. Ni siquiera nosotros estaremos aquí por siempre. Así que disfrute este momento. Ayude a tantas personas como sea posible y podrá tener una vida agradable para usted y para todos quienes le rodean. Doctor Vitale, usted dijo que nosotros poseemos un mejor entendimiento de cómo funciona nuestra mente y cómo funciona la ley de atracción. ¿Podría decir usted que de alguna manera nos encontramos evolucionando y que de alguna manera nos estamos convirtiendo en una mejor especie humana en términos del conocimiento que tenemos y cómo lo aplicamos? Por supuesto que sí. Creo que lo que estamos haciendo es pasando por un proceso en el que nos estamos despertando. Hemos estado muy por debajo de nuestro nivel de entendimiento, pero con el tiempo hemos crecido y nuevos materiales e información han aparecido a nuestra disposición y nosotros la aplicamos. Comenzamos a ampliar nuestra mente y a abrir nuestros corazones, por lo cual empezamos a generar una diferencia en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias, de nuestra comunidad y de todo el planeta a al hacer esto. Por esto es que digo que estamos en un proceso en donde nos estamos despertando. Por eso es que me emociona el secreto faltante. Por eso es que me emociona mi trabajo, porque todo es parte de esto. Y mientras más aprendo y estoy más despierto y más atento, puedo compartir esto con otros. Estas son buenas noticias. Esto es un proceso de evolución. ¿Y usted ha notado cada día más personas yendo en esa dirección? Claro que sí. Cada vez son más las personas que quieren esto. ¿Y sabes por qué? Porque han intentado de todo y no les funciona. Ellos están preparados para el secreto faltante porque muchas personas se han dejado llevar por su ego a lo largo de sus vidas y esto les lleva a tener accidentes y a ser infelices y vivir en tristeza. Y esto es debido a que han estado escuchando a su ego, pero es tiempo de escuchar a Dios. Y el secreto faltante es que cuando usted logra estar tranquilo consigo mismo, podrá tener una relación más tranquila con lo que yo llamo Dios. ¿Y qué es Dios para usted? Usted habla en su libro sobre la divinidad, habla sobre Dios. ¿Cómo podemos entender eso en términos de religión, tal y como la conocemos? A mí no me gusta hablar de religión porque eso es algo muy personal para cada individuo y existen ciertos límites según cada religión. Yo prefiero hablar de espiritualidad. Y puede haber espiritualidad en cada religión como ciertamente lo hay. Pero si usted es espiritual, no tiene límites y tiene su propia relación con Dios. Y Dios es el poder más alto que nos da la vida. Nosotros somos de Dios. Estamos en Dios. Somos parte de Dios. Expresamos a Dios. Él se encuentra detrás de todo esto. Podemos intentar engañarnos diciendo, Dios no existe, o yo soy Dios. Pero todo eso es un juego de nuestro ego. Lo que nosotros deseamos es darnos cuenta de que eso no es cierto y darnos cuenta de que nuestro trabajo es despertar y servir a Dios. Todo esto es parte del secreto faltante y es ahí cuando podemos cambiar nuestras vidas y las de todo el planeta. Tengo la impresión de que esa idea de Dios de la que usted habla está más asociada con esa idea oriental sobre la divinidad en el mundo o más allá de él, que realmente a la idea del Dios occidental, o estoy yendo muy lejos. Bueno, no sé qué tan lejos podamos llegar en esto. Yo no quiero imponer mis propias limitaciones acerca de Dios a las personas que están escuchando. Yo quiero que ellos mismos descubran lo que es correcto. Está bien. Ahora una última pregunta. Y descubrí algo que, para mí que trabajo en radio, es incómodo. Y es que a usted no le gusta escuchar radio ni ver televisión. Y me dije, caramba, pero estamos perdiendo acá a un televidente o a un radioescucha. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, lo que yo digo a las personas es que no escuchen la corriente negativa de las noticias. Esta corriente de noticias negativas son programadoras. Incluso son llamadas de esta forma en la industria, porque lo que ellas hacen es programar nuestras mentes para atraer más cosas negativas. Escoja sabiamente lo que escucha. Creo que si escuchan el secreto, están tomando una decisión sabia. Si escuchan noticias todo el tiempo, no se van a sentir muy bien. Y ese sentimiento va a comprometer la ley de la atracción, y usted atraerá más cosas a su vida con las que no se siente bien. Por eso es que siempre digo que escuchen con conciencia y tomen una decisión consciente sobre aquello con lo que alimentan su cerebro. La decisión es suya. Existen materiales maravillosos. Esta entrevista que tú estás haciendo es una buena elección, por ejemplo. Yo solo les digo a las personas que no escuchen las noticias negativas, que escuchen las positivas, que se programen para el éxito. Muchísimas gracias, doctor Vitale, por su tiempo. Ha sido un placer hablar con usted. Lo disfruté bastante.